¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya llegó el viernes, ya llegó. Y aquí estamos con muchísimo gusto saludando a todos nuestros muy estimados revisteros, ellas y ellos, los revisteros clásicos, los fundadores de este programa, los revisteros que se han ido agregando a lo largo de todos estos años aquí, a esta sana costumbre de iniciar el día con el programa La Revista. Saludos también a los ciberrevisteros, ¿no? Antes no había, ahora ya tenemos muchos ciberrevisteros que a través de la internet pues escuchan nuestra programación, no solamente La Revista. Y desde luego, con la frecuencia modulada aumentamos notablemente el número de revisteros a través del 90.5, revisteros locales, revisteros nacionales, revisteros internacionales. Hombre, somos un familión. Bueno, pues a todos ustedes, bienvenidos a su programa La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Vaya, ya dejó de llover, está el solecito, se secará la ropa. Y bueno, pues todos contentos, aunque esto nos va a dejar, parece, descansar unos días. Y viene el calor. Pero bueno, así es esto, así es esta temporada. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy, correspondiente al viernes 16 de junio, corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, que ya está aquí con nosotros. Y él está encargado de la musicalización del programa y en la consola de audio. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, enredada en las redes, enreda y desenreda en el Twitter, en el Facebook, en el correo electrónico, en todas las redes, de manera muy eficiente. Lupita, buenos días. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables, queridos micrófonos de Radio V. Y desde luego auxiliados cuando así se requiere por Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, desde luego nuestras compañeras secretarias, Bertita y Ceci, a quien saludo con mucho gusto, Memo está en la fonoteca, en fin, todo el personal técnico, administrativo, manual, académico de confianza, eventuales de aquí de radio, bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Les decimos que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. A ver si, bueno, también el 818-0923 y 817-5117. El 817-5115, cuando amanece de humor, pues se pone a trabajar, lo cual es no muy frecuente. Pero con esos dos y ya con las redes sociales, pues nos completamos. Y les doy la hora, son las 8:10. Venía yo pensando en... cuando leo un... es decir, cuando se enfrenta uno a una serie, a una película, pues ahí están los personajes tal cual, ¿no? Tal cual los escogió, los imaginó el director, desde luego en base al guionista, o si está basado en un libro, en una novela, cuento, lo que sea. Ahí no hay problema. Bueno, hay problema cuando primero lee uno un libro y luego ve uno la película correspondiente a ese libro, la novela, y viene una especie de desilusión a veces porque no se imaginaba uno los personajes de esa manera. Tampoco no. Pero a lo que yo quiero llegar, porque no sé si le pase a todo mundo o nada más a mí, Es que cuando estoy leyendo una novela y incluso hay autores que perfilan muy bien los personajes, sobre todo los personajes del siglo XIX, ¿no? Que son muy descriptivos y están cifrados muchas de las tramas en la belleza, en el romanticismo, ¿no? En los enamoramientos, pero siempre hay una belleza inconmensurable ahí en los personajes, ¿no? ¿Cómo se los imagina uno? Porque a mí cuesta mucho trabajo delinearlos. Es decir, por más que me digan que es una chica muy bella, rubia, de ojos azules y todo, bueno, me hago una imagen de una personaje de esa forma, ¿no? Pero seguramente si eso lo lee Chuchín, aunque sea rubia, bella, de ojos azules, porque estoy leyendo ahorita un libro de Ignacio Manuel Altamirano, Clemencia, es decir, es como imaginársela como dibujada, ¿no? No sé si me explique. No importa, cada quien se... Habrá quien las imagine tal cual las está planteando el autor. Y así hasta con muchos detalles, ¿no? Luego a veces me doy cuenta que el personaje no es tan gordo, o no es tan flaco, o no es tan chaparro, o no es tan alto como yo me lo imaginaba, ¿no? Y entonces es muy curioso del por qué se entretiene uno tanto y por qué la literatura es tan importante. Incluso uno llega a una convención tal que cuando los personajes están muy bien delineados, muy bien, su perfil está muy acabado, uno no piensa que son ficción, sino que realmente son personajes de la vida real. Uno se lo cree todo, ¿no? Pues miren, en lo que venía yo pensando, una cosa totalmente inservible, ¿no? No, pero mi pregunta era, digamos, si uno ve una película, pues se entretiene uno mucho, en parte por cómo están la gestualización, las emociones que se traslucen ahí, ¿no? Si son buenos actores. Pero en la literatura es la palabra, es la situación en la que están estos personajes. Y quizá no importe tanto como sean, ¿no? Físicamente, salvo que sea algo muy importante, ¿no? El físico para la novela, no sé, como el hombre elefante o alguna cosa así, ¿no? O en el caso de las novelas del siglo XIX, que está lleno de bellezas. El que no es bello en una novela del siglo XIX no la hace. No la hace, no encuentra novia y no encuentra posición social, que además es otro de los aspectos muy importantes, ¿no? La posición social. En fin, yo nada más quería saber si a mí nada más me pasa eso, que no puedo delinear bien los personajes, a pesar de que me los esté explicando el autor, ¿no? O sea, que me digan, pues así, así, así, así, asado. De todos modos, uno tiene una idea, pues aproximada, ¿no? Eso será. Bueno, no me hagan mucho caso. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Ahora sí háganme caso porque vamos a la cartelera, porque ya se acerca el fin de semana. Bueno, pues hay concierto. David Baruch Ascensión es un joven percusionista que va a estar como solista en el concierto de la Orquesta Sinfónica de este viernes. Y el maestro invitado es uruguayo, déjenme ver, es el maestro Diego Nasser, debuta hoy al frente de la Orquesta Sinfónica. Él se preparó inicialmente como violinista, fue miembro de las Orquestas Mundial de Juventudes Musicales y Juvenil de las Américas. Bueno, ya ven que el currículum de cada uno de ellos, ya cuando vienen aquí como directores invitados, como solistas, pues es muy amplio, ¿no? ¿Qué van a tocar? La obertura Oberón fue escrita por el alemán Carl Maria Weber, 1786-1826, o sea, siglo XVIII, para su última ópera, misma que fue producto de un encargo recibido desde Londres, y se estrenó en el Covent Garden el 12 de abril de 1826, dos meses antes de la muerte del propio Weber. La obertura presenta elementos temáticos propios del drama, ¿no?, que vendrá a continuación con un lejano llamado del corno sobre una atmósfera enigmática. Jorge Vázquez Pacheco, el experto, informa esto en el diario, en la página cultural que dirige Celia Galloso. Por lo que respecta a Ney Rosauro, correspondió a este percusionista y compositor presentar en Jalapa su concierto 2 para marimba en junio de 2006 bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto cuando estaba aquí. Y Rosauro se destaca como uno de los artistas contemporáneos más trascendentes de Brasil. Luego se va a tocar la Sinfonía número 4 de Beethoven. Encontramos frases musicales amables, plenas en serenidad, mientras que en sus momentos de energía, pues qué les cuento, Beethoven, ¿no? Beethoven va entre esa energía brutal y la dulzura más encantadora que pueda uno escuchar en algunos de los movimientos, sobre todo de sus conciertos de piano o en la Sexta Sinfonía, en fin, ¿no? Beethoven. Pues miren, va a estar variado y va a estar muy atractivo el concierto de hoy en la Sala Tlacna, 8:30 USB. Ahora mucho teatro. Vamos a empezar. Procedente de la Ciudad de México, llegará a Jalapa este fin de semana la compañía Creación Escénica, dirigida por Noé Alvarado. Vienen de México. Su visita es para ofrecer 4 funciones de la obra para niños y toda la familia, Un Lugar Entre las Nubes. Esta historia, contada en diversas partes del mundo, tiene como personajes principales a 2 mensajeros que deben entregar un paquete de Cuéntelo Usted Mismo, sin sospechar que tendrá que ser instalado por ellos, siguiendo las instrucciones que éste contiene, ¿no? Y tendrán que desafiar su imaginación para instalarlo correctamente. Se trata de un trabajo en el que los elementos principales son la creatividad, la imaginación, una propuesta sin mayores artificios escenográficos, con solo 2 actores en escena, utilizando como ingrediente principal la creatividad con la manipulación de objetos de uso cotidiano. Esto se oye padre, ¿eh? Las funciones serán mañana y el domingo 18 a las 2 funciones. No 2 funciones. La de mañana sábado a las 6 y el del domingo 7:30 en Casa 3, Espacio Cultural, en la calle del Álamo número 14. Están muy activos estos muchachos de Casa 13, en la colonia Venustiano Carranza, a 4 cuadras de Los Lagos. Para celebrar los 117 años del nacimiento de Antoine Saint-Exupéry, todos estamos convocados a la corta temporada de la obra de teatro El Principito, adaptación y dirección de Santi de Seano. Las funciones se llevarán a cabo mañana y el domingo a la 1 de la tarde en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño de aquí de Jalapa. El Principito es uno de los libros más leídos en todo el mundo, que transmite un mensaje sobre la importancia de la amistad y de generar lazos de respeto con la sociedad y los animales. Por otro lado, los adultos tienen una lectura diferente de la historia. Plantea a un aviador frustrado por no comprender su etapa adulta y porque en su niñez abandonó su carrera de pintor por cumplir las expectativas que los adultos le demandaban. El Principito siempre ha estado vigente, pero en nuestro contexto es necesario retomarlo porque hoy en día nadie tiene tiempo de hacer amigos, salvo en el Facebook, declara Sandy Deseano. Eso no lo dice él. La dirección de montaje, quien extiende la invitación a asistir a las presentaciones programadas. 1 de la tarde, Centro Recreativo, sábado y domingo. También una función que se ve interesante es la que van a presentar ahí en el Teatro del Estado, en la Sala de Agoberto Guillomé, antes a la Chica. Se llama El Puro Lugar. es la reciente producción de la compañía de teatro de la universidad. Llega a la conclusión de su temporada de estreno. Esta versión escénica repara en las formas que adquiere la violencia como prácticas rutinarias para reprimir, instalar el miedo y salvaguardar la impunidad, pero también en la violencia como devoradora de todo lo que está a su alrededor, es decir, que su destello fija la experiencia traumática y borra los detalles mínimos de la vida. Las presentaciones son Sala de Roberto Guillomé del Teatro del Estado, hoy 8:30, y hay otra función todavía a las 9:30, quiere decir que no es muy larga, menos de una hora. Y sábado y domingo, dos funciones también, 7:30 y 8:30. Mike Gosson, Paul Holm. Gabriel Ronzón ha creado una pieza escénica, por otro lado, donde se conjuntan la danza, el teatro y el ritual. El nombre es Yu, y es un homenaje a la tierra de los cantos nuevos, en Purépecha, para que nuestros reclamos sean escuchados sobre la tierra. Deseamos orcas, tengamos el poder de nada en manada, contemos nuevos cantos, sigamos cantando, tal vez antes de que nos bañe la ola más grande, porque solo tal vez en ese momento escucharemos. Yu, me parece que quiere decir tierra en purépecha, será presentada hoy y mañana a las 8 y el domingo a las 7 en espacio Foro Vacío, otro espacio independiente alternativo en Magnolia 105, aquí en Xalapa. Adiós, obra escrita y dirigida por Aureliano Castillo, tendrá una temporada desde hoy y hasta el próximo domingo. Se trata de una obra metaficcional que utiliza las herramientas de la comedia para hablar sobre las relaciones de pareja y el papel que cada una tiene en una relación disfuncional, que además nunca logra tocar su fin de manera satisfactoria. Aureliano plantea de qué sirve enamorarse si al final te haya ido bien o mal, se va a terminar. Y las funciones son hoy a las 8:30, sábado y domingo a las 7:30 en la caja calle de la Pérgola, sin número, zona universitaria. ¿Sí será una preocupación esta? ¿De qué sirve enamorarse si al final te haya ido bien o mal, se va a terminar? Pues mejor pa' qué, ¿no? Me evito un montón de broncas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Son actores? Iván Mars, actor de Adiós. Buenos días. Y Alberto Meléndez, mi asistente de dirección en esta puesta en escena. Que estrenamos ya hace 7 años en la Ciudad de México, justo en septiembre del 2010. Sí, uh-huh. La hemos traído varias veces a Xalapa, sí, ya. Sí. Solo que ahora viene una versión nueva. Que no han visto, ¿no? Exacto. Recargada. Sí, reestructuramos el texto y la puesta en escena, entonces aún los que la hayan visto van a ver algo completamente diferente. A ver, platícanos entonces más al detalle, sin vender la trama, ¿de qué se trata Adiós? Adiós es, yo siempre digo que es una pseudo-comedia romántica. No porque no sea una comedia, sí es una comedia, sino porque más bien el romance es un pretexto para hablar sobre pues la responsabilidad de cada uno en una relación, sea la que sea, ¿no? Uh-huh. O sea, al final es un juego muy interesante. La razón por la que la nota que leíste dice metaficcional es porque tenemos recursos que, digamos, que hacen consciente al espectador de que lo que está viendo es una obra de teatro, ¿no? Entonces todo el tiempo se juega con la realidad y la ficción como dos niveles en los que se le permite a los personajes darse cuenta de cuál es su papel dentro de la historia. No tiene que ver con lo brechtiano. No tanto con lo brechtiano, sigue más como la línea de Pirandello, en los seis personajes en busca de autor, más o menos por ahí. Un poco del absurdo. Más o menos, digamos, sí, hay un rompimiento entre la realidad y la ficción y se entrecruzan todo el tiempo, justo porque a partir de ahí los personajes pueden preguntarse qué es lo que están haciendo y qué es lo que están haciendo mal o qué es lo que no están haciendo. Además, Aureliano, hay que decir que es licenciado en filosofía por la UNAM y además es dramaturgo y además es director de teatro, y bueno, pues eso lo trae seguramente por sus papás, ¿no? Por tradición Jorge familiar. Y María. Ahora, ¿cómo se filtra o cómo condiciona, si es que así sucede, tu quehacer, tu conocimiento de la filosofía con el teatro? Pues es completamente complementario. De hecho, yo estudié la licenciatura en filosofía no por un interés académico. De hecho, yo siempre digo que mi compromiso no está con la academia filosófica, sino con mi crecimiento creativo. Entonces, la razón por la que estudié filosofía es justo para tener herramientas de análisis, herramientas de crítica, herramientas de pensamiento que me permitieran plantear mi trabajo creativo en otros parámetros, con parámetros distintos, con una profundidad diferente. ¿Y por qué no teatro allí en filosofía y letras? Porque... ¿Y entraste de plano a la carrera de filosofía? Sí, entré a la licenciatura de filosofía porque me parecía que necesitaba herramientas alternativas, justo. O sea, algo que me permitiera sustentar todo el trabajo que yo... Vale, cuando yo entré a la licenciatura, yo llevaba como 12 años haciendo teatro ya. Entonces, más bien necesitaba como sustentar todo mi trabajo y toda mi investigación, porque aparte eso es otra cosa. Yo tengo una línea de investigación que tiene que ver con la ficción. Mi trabajo de investigación en filosofía es sobre la realidad de los personajes de ficción, que tiene mucho que ver con este asunto de la metaficción en la obra de Dios que vamos a estar presentando. Entonces, para mí era muy importante poder, digamos, alimentar esa investigación más allá del mero trabajo escénico. Entonces, me pareció que filosofía era como una buena puerta de entrada. ¿Cómo seguimos hablando y diseccionando y analizando la relación de la pareja, no? Sí. Y parece ser que es un tema que podría agotarse rápidamente, ¿no? No, da para mucho. Pero da para mucho. Sí, sí, sí. En tu caso, ¿cómo fue la experiencia aquí en este montaje? Particularmente ha sido una escuela. El montaje es rico y es interesante no solo por la trama, sino por la estructura. Jugamos muchísimo. Hay ficción, ¿no? Drama, comedia. Hay una especie de rompimientos que podrían clasificarse como una especie de stand-up, sin serlo. Jugamos mucho, vamos de piso a techo todo el tiempo. Y para mí fue una escuela, lo ha sido. Aprendo cada vez que hacemos el montaje. ¿Estudiaste en la facultad? No, yo... Pasabas por ahí nada más, ¿sí? Y te jalaron, que faltó un contrato pidiendo dinero allá fuera de la escuela. No, de carrera soy administrador de empresas, pero el teatro siempre ha estado ahí y ya se quedó. Yo creo que va a seguir. ¿Te equivocaste de carrera? Probablemente. Es una historia curiosa porque Iván y yo nos conocimos en un grupo de teatro hace casi 8 años. Y yo escribí este texto que digamos que está ligeramente basado en una experiencia propia, ligeramente. Fíjate, se defiende, ¿no? Para que no me diga, ¡ay, mira Aureliano! Lo que te... Y entonces yo terminé el texto y cuando terminé de escribir el texto pensé, nadie va a entender esto porque es demasiado personal. Entonces necesitaba como que alguien lo leyera, que no fuera yo, para escucharlo, para oírlo, digamos, como dramaturgo, de repente te hace falta escuchar actores que no son tu cabeza, ¿no? Leyendo el texto para ver cómo fluye el ritmo, si se entiende, ¿no? Entonces yo acababa de trabajar con Iván en una pastorela y le dije, oye, ven a él y a otra actriz, ¿no? En ese momento, Miriam Velázquez, en ese momento fueron a mi casa, les di el texto, lo leímos, y a mí siempre cuento esta historia porque me da mucha risa, que yo estaba muy preocupado porque seguro mi obra no se entendía. Y entonces llega Iván el primer día que le íbamos a leer, solo para ver si funcionaba el texto, no planeamos montarla ni nada. Llega el primer día y me dice, Óyeme, o sea, me dijiste que era una cosa muy particular y que no se iba a entender nada. Esta es la cosa más universal del mundo, a todos nos ha pasado. ¿Qué te pasa? Entonces leímos la obra y fue tan divertido y resultó tan ameno y tan agradable la química que se dio incluso entre ellos dos en ese momento, que decidimos primero hacer una lectura dramatizada y pocas semanas después dijimos, ¡no! No pudimos. No. De la primera lectura al monte y fue creciendo y como actor no te puedes quedar quieto, tienes un texto así en las manos y lo quieres hacer. Bueno, sí es una cuestión universal, las pasiones, el amor y todo esto, pero cuando a ti te sucede es totalmente tuyo nada más y de la otra persona, o sea, entonces por eso en ese sentido a lo mejor no lo pueden entender porque este es algo diferente, porque yo participo, ¿no? Claro, habría que ver, a mí me interesaría que Iván nos contara también un poco cómo fue su percepción en ese sentido, porque justo él me dijo, esto es la cosa más universal del mundo. Por mi parte, lo que yo puedo decir es que... Es que ya le pasaron como 20 veces. Que yo puedo comentar al respecto, es que algo que me ha sorprendido es que desde hace 7 años que tenemos esta obra en repertorio, damos funciones y siempre se me acerca gente, hombres y mujeres, todos diciéndome, me identifico tanto con el personaje de él como con el personaje de ella. Entonces, es muy interesante porque uno dice, bueno, normalmente pasa en el cine, pasa en el teatro, que uno se identifica con el protagonista y al antagonista lo mandas un poco a freír espárragos, ¿no? Para eso están diseñados los antagonistas. Pero en este caso tenemos un antagonista que tiene una fuerte identificación con el público y que el público termina incluso sorprendido de haberse identificado en parte con uno y en parte con otro. Para mí ha sido muy enriquecedor darme cuenta de eso porque no era para nada algo que yo tuviera en la mente cuando la estaba escribiendo. Es la razón por la que la hemos mantenido 7 años, porque la respuesta siempre es como esto, como muy de, oye, qué padre que están presentando esta obra porque me vi reflejado ahí, qué padre que están, que nos traen esto aquí o allá. ¿De eso se trata el teatro? Yo digo que sí, de que nos veamos de tocar, reflejados, de vernos, ¿no? Reflejados, claro. Incluso hasta terapéutico, ¿no? Es sanar. ¿Para los actores o para...? Bueno, para también, quien la hace, ¿no? Y para quien sobre lo ve, todo, ¿no? Reconocerte, mira. Y sí, y me refiero a ir de la anécdota particular a que el texto es universal, porque sí hay, en todas las parejas hay lugares comunes, ¿no? La despedida que no llega, yo la quiero, pero ella a mí no. Y hay obvio, el conflicto se da ahí en la pareja, ¿no? En esta puesta en escena, en este trabajo. Sí, es... Pero como que no aprende uno, a lo mejor el teatro sí debería para leccionarte, para que aprendas, para que no la vuelvas a regar y vuelves. Esperamos coadyuvar ligeramente con eso. Sí, sería interesante. Por lo menos se van a divertir. Sí, ¿no? Sí, eso definitivamente. Eso sí. Haremos no, yo creo que sí, ya, tú podrás explicarlo mejor en el inconsciente todo esto. Al margen de la anécdota y de todo esto, pues sí, no sales igual, o sea, siempre se te va a quedar todo esto aquí y a lo mejor conscientemente en una relación no sale, pero ahí está, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, al final me parece que algo que es muy importante, que es uno de los núcleos de la obra, es el tema de los ciclos, ¿no? Aquí se trata con las relaciones de pareja, pero creo que eso lo podemos extrapolar a cualquier tipo de ciclo. Y cómo cuando uno se esfuerza por no cerrar un ciclo, porque siempre decimos, es que este ciclo no se cierra. Pero ¿cuántos de esos ciclos que no se cierran porque no los dejamos cerrarse también y nos aferramos a que sigan y todo? No, lo que pasa es que uno de los personajes quiere cerrarlo y el otro no quiere cerrarlo, y ahí es donde viene el conflicto, ¿no? Y a veces es más complejo todavía, porque mío a veces de nadie. Aún el que dice que quiere cerrarlo, en cierto modo también no. O sea, es una cosa que va mucho más allá de del simple conflicto entre la pareja, y lo que intentamos con la obra es explorar un poco también el conflicto personal, el conflicto de cada uno, ¿yo qué hago con esto? ¿No? Independientemente de qué hago en el conflicto que tenemos tú y yo cómo me descubro a mí mismo como parte de este conflicto de pareja que estamos viviendo. Lo que me parece muy interesante es lograr esto a través de la comedia. Porque muchas veces las comedias románticas, sobre todo las que vemos en el cine y a veces en el teatro, más bien son como melodramas con tintes cómicos, ¿no? Con chistes y así. Y a mí me interesaba romper eso e ir puramente a la comedia y decir, a ver, ¿cómo desde la comedia, desde una crítica del personaje a sí mismo, que es una de las cosas que intentamos plantear, cómo el personaje se critica a sí mismo y se mira en retrospectiva, desde ahí... ¿Cómo podemos hablar de estos conflictos entre la pareja y además de esos conflictos dentro del individuo sin caer en el melodrama? No porque el melodrama sea malo, sino por hacer el experimento de mantenernos en la comedia puramente la mayor parte del tiempo. La asistencia de dirección. Sí. Asistencia de dirección. Pues no sé, fue un proceso curioso porque yo conocí la obra antes de la remasterización. Sí. Yo ahí conocí el texto, igual me pasó así que lo leí y dije, oh por Dios, yo acabo de vivir esto. ¿Qué sucede? Y sí fue como un proceso muy extraño porque yo la conocí como, me la dio así como, la puedes leer, y fui a un ensayo y de ahí ya me dijo, ahorita que fue el, como el nuevo montaje, me invitó a asistir a la dirección y se replanteó de cómo estaban los personajes, se hizo como todo el replanteamiento de por qué están, qué es lo que les está pasando, o sea, por qué siguen ahí, o sea, por qué se aferran en seguir en el, pues en el ciclo, o sea, ¿para qué? Uh-huh. Y sí fue un proceso muy extraño, divertido. Es que enfrentar la pérdida es bien duro, ¿no? Es como un duelo. Sí, claro. Sí, exacto. Claro, sí. Y esa poder justo enfrentarse a este duelo y cómo lo haces y cómo aprendes a cerrar al final cuando el ciclo te obliga a cerrarlo, ¿no? Cuando el ciclo se te cierra en las narices, ¿qué haces entonces? Pues no hay de otra, hay que superarse. Te quieres morir, pero ya al ratito dices, ay, pero cómo me fui enamorado. Sí, está matado el bueno. Fulano de Perengana, pero ¿dónde estaba yo? Te lo dije. Que eso es una de las cosas que motivó la obra, es que realmente uno después de un... Ya te comentaba yo que estaba basada en un hecho real, ¿no? Después de un tiempo, tú ves para atrás y dices... Eso, no o sea, tanto. No era para tanto, exactamente, ¿no? Esta que tengo sí es la neta. Otra vez lo mismo. Exactamente, entonces al final de eso se trata. Por eso se llama adiós, además. Porque tiene que ver con el proceso de aprender a decir adiós. Aprender que eso es más importante a veces. O sea, es que a veces es más importante aprender a decir adiós que aprender a empezar un nuevo ciclo. Uh-huh. Porque si no, pues nos quedamos viciados en una cosa que ya no va a ningún lado. Pero uno como espectador en estas cosas, en el cine y en el teatro, cómo sufre uno, llora uno, todo por ellos, ¿no? Y que te queda la imagen de La La Land como 20 días, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues miren, no sé si seamos buenos publicistas porque la gente dice, bueno, ¿pero de qué se trata? Están hablando, ¿pero de qué? ¿Qué les pasa a la pareja? Vayan a ver mejor. Vayan a verlo, sí. ¿En dónde va a estar? Vamos a estar en La Caja desde hoy 16 hasta el domingo 25 de junio. Vamos a estar 16, 17 y 18 y 23, 24 y 25, viernes a las 8:30, hoy sábado y domingo 7:30 de la noche. Y de hecho... yo he estado guardando esto para que fuera sorpresa justo para el programa. El 25 de junio celebramos las 50 representaciones y develaremos placa. Entonces, pues también nos dará mucho gusto que nos acompañen. El 25. El 25, el domingo 25 de junio, que cerramos temporada. Pero desde hoy estamos en La Caja, calle de la Pérgola sin número. Viernes a las 8:30, sábado y domingo 7:30, este fin de semana y el que sigue. Es cooperación voluntaria, entonces con que vayan y se formen con suficiente tiempo... No, yo quiero que con suficiente dinero. También. Sí. Está como un conocido teatrero que hacía funciones así de cooperacha, pero antes de que empezara la gente a pasar, ponía billetes de 50 y de 100, para cuando tú llegabas no podías salir con tus 5 pesos. Tenías que sacar un billete. Muy buena. Lo haremos hoy. ¿No? Ahí les doy la idea. Es aplicable. Pero ya que pase yo. Bueno, pues por allá nos vemos, muchachos. Muy bien, muchísimas gracias. Mucho gusto, Que les vaya muy bien. Nosotros vamos a música. Chuchín. Los miedos de... La revista. Continuamos. Giovanni Enrico, Albicastro, concierto para oboe, escogió Chuchín. Va a iniciar musicalmente el programa. Carlos, buenos días. Buenos días. La señorita Verónica Gómez dice que ella sí visualiza los personajes y se los imagina tal como son. Pero ¿cómo sabes que son así? Esa era mi pregunta. Yo creo que, no hablando del teatro, ahorita hablamos del teatro. A ver, ahorita que estaba platicando Aureliano y los muchachos, uno se imagina una pareja. Es decir, tenemos que imaginar, para entender lo que nos están explicando, ¿no? Pero es como muy, muy borrada, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos ha explicado o no nos dijo qué características físicas tiene cada uno de ellos. Si ya vamos al teatro, ya vamos a tener pues una idea completa de cómo son esos personajes, ¿no? De cómo caminan, de cómo es todo, ¿no? Depende del grado de observación que tenga uno, pues se le queda a uno grabado los detalles, ¿no? De cómo eran las cejas, de cómo era todo. Pero en la literatura, en mi caso, todo el tiempo están casi borrados. Ese es el problema. Que como no los ve uno como en el cine o como en el teatro, uno se los va imaginando de una manera. Y seguramente, si Verónica Gómez lee Romeo y Julieta, imagínense nada más. Bueno, ahí no, porque hay tantas referencias de cine y de teatro que ya es más fácil, ¿no? Pero una novela como La Cartuja de Parma, por ejemplo, como Papá Goriot, todo esto que no se ha escenificado mucho en cine o en teatro, pues sí tiene uno que imaginárselos de una manera, y no es la misma forma en la que imagina Chuchín, a la que imagino yo, por más que nos diga el autor que las características físicas son tal y tal y tal. Creo que ya me hice más bolas. Pero bueno, Verónica dice que ella sí visualiza los personajes, se los imagina tal como son, que ella lee mucho y conforme va leyendo, pues se los va imaginando. Sí, yo también, pero mi pregunta era si yo tenía una carencia de imaginar, o a lo mejor yo estoy pensando más en lo que están diciendo, ¿no? Lo que está diciendo el autor a través de la historia, ¿no? Quizá me importe más que cómo sea físicamente. Porque entonces si me dicen, es una rubia de ojos azules, bueno, no me importa tanto los detalles, ¿no? Incluso cuando dicen en las novelas del siglo XIX, sobre todo, que son bellísimas, como ahorita en Clemencia, que hay una rubia, tipo clásico, de ojos azules, más espiritual, ¿no? Y Clemencia es una morena, más apasionada, ¿no? De esas que una mirada y ¡brum! Ya te destruyó, ¿no? Pero te destruyó de amor. Y además ahí se enamoran de eso, de la belleza. A los 10 minutos ya están hablando de amor. Y cuando la susodicha ya no le hizo caso a él, entonces se enamora de la otra, de la amiga. Pero inmediatamente hablan de amor ya. A veces dice uno, es que es tan bella, yo me la debería de imaginar más bella. Y no puedo. Estoy frustrado. Porque a lo mejor no me importa tanto. Ya sé que es bella, pero me importa más qué es lo que dice, cómo están relacionándose, cómo se dicen las cosas, todo esto, ¿no? En fin, gracias por participar. Guillermo Fadanelli escribe que cómo responder a las preguntas comunes que nos hacen las personas que tienen la intención de conocernos. Mira, ahí vamos, a propósito. Una respuesta banal es lo adecuado para tales casos, pero no es suficiente cuando se es un nervioso y literario. O sea, él. Hace apenas algunos días he conocido a una mujer que de pronto y sin librar preámbulos, me preguntó directamente sobre mi edad. y le he respondido. Nací 100 años después de la muerte de Schopenhauer. Lo mismo podría haber contestado, ¿mi edad? Pues vine a este mundo un siglo después de que comenzara la Guerra Civil Norteamericana. Si alguien de manera amable e inocente te hace una pregunta tan íntima, tienes la opción de darle vuelta al asunto. No es arrogancia o pedantería, sino rodeo. Deseos de no ser catalogado por un taxidermista e intentar escaparte de su mira y de todos los lugares comunes que sobrevienen cuando alguien conoce el número de años que has vivido. En el comienzo de su libro, Convertir la paja en oro, el escritor Maurice Bernman nos dice que no fue sino hasta mediados de sus años 60 cuando comenzó a adquirir cierta comprensión de su vida, y a tal confusión añade la difundida opinión de que antes de llegar a los 40 años nadie sabe nada. Los menores de 40 andan a ciegas y rebotando como pelotas de frontón en la vida. La figura de las pelotas de frontón es mía. Bueno, eso dice Fadanelli. Recuerdo que Carlos Fuentes llegó a decir que las personas comenzaban a morir a los 20 años. Su sentencia me causó una honda impresión. En ese entonces, quizá porque según tal cronología tendría yo 3 o 4 años de haber comenzado a caer, y porque mi candidez y buena voluntad me hacía creer religiosamente en las palabras de los escritores. Cada escritor bueno o malo que leí antes de los 30 años significó un importante fragmento en la cartografía de mi vida personal, lo que yo leía antes de los 30. Después me convertí en uno de ellos, ¿no? En uno de esos escritores, y todo cambió. Me convertí en lo que podía llamarse un lector demasiado interesado. Toda la literatura consiste en un esfuerzo para hacer real la vida. Había escrito antes, en 1913, Fernando Pessoa. Tenía razón, porque los jóvenes, cuando leen con intensa pasión y entusiasmo, tanto que se atropellan a sí mismos, están tratando de hacer real su vida, darle sentido en un mundo de sombras y paradojas. Nunca aprendí a existir, exclamaba el Pessoa del libro del desasosiego, al tiempo que ponderaba el sagrado instinto de no tener teorías. ¿Cuántas teorías y juicios aventurados se despiertan cuando uno sabe la edad de otra persona? Los hechos venturosos, lamentables, de que el poeta romántico John Keats muriera a los 26 años de edad y el estridentista Germán Lizard subiera a los 100, o de que Kant escribiera Crítica de la Razón Pura próximo a sus 60 años y Kierkegaard realizara sus obras filosóficas más importantes alrededor de los 30, son hechos que al menos significan una cosa: los humanos somos un conjunto de excepciones, un cúmulo de orfandades reacias a someterse a la definición estricta. Y volviendo al tema de los personajes de la literatura, comparándolos con los del cine y el teatro, en el cine y el teatro ve uno de manera muy aproximada la edad de los personajes. Pero la literatura, a pesar de que te diga el autor en un principio, pues es un joven de 23 años o lo que sea, después te pierdes en ese sentido y luego dices, pero ¿por qué? Ah, es que tiene 23 años, sí, ya se me había olvidado. Fernando González, tuitero revistero, la imagen de los personajes es tan diversa como tan diversa es la imaginación de los lectores. Él lo acaba de decir de una mejor manera. Esto es lo que yo pienso, ¿verdad? Los imaginamos parecidos, ¿no? Pero muy difícilmente de manera igual, a menos que fuera así como muy detallista la descripción que nos dieran de un personaje, ¿no? Y quizá ni así. Nos vamos a música con esta frase: la imagen de los personajes es tan diversa como tan diversa es la imaginación de los lectores. El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso cargar, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo y con la mano en visera miró los rieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y pensativo, consultó su reloj. La hora justa en que el tren debía partir. Alguien, salido de quién sabe dónde, le dio una palmada muy suave. Al volverse, el forastero se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la mano una linterna roja, pero tan pequeña que parecía de juguete. Miró sonriendo al viajero, que le preguntó con ansiedad: «Usted perdone, ¿ha salido ya el tren?» «¿Lleva usted poco tiempo en este país?» «No, necesito salir inmediatamente. Debo hallarme en T mañana mismo». «Ah, se ve que usted ignora las cosas por completo. Lo que debe hacer ahora mismo es buscar alojamiento en la fonda para viajeros». Y señaló un extraño edificio ceniciento que más bien parecía un presidio. «No, mire, yo no quiero alojarme, sino salir en el tren». «Ay, bueno, alquile usted un cuarto inmediatamente, si es que lo hay. En caso de que pueda conseguirlo, contrátelo por mes. Le resultará más barato y recibirá mejor atención». «Oye, usted está loco. Yo debo llegar a T mañana mismo». «Francamente, debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, bueno, le daré unos informes». «Por favor, señor». «Mire, este país es famoso por sus ferrocarriles, como usted sabe. Hasta ahora no ha sido posible organizarlos debidamente, pero se han hecho ya grandes cosas en lo que se refiere a la publicación de itinerarios y a la expedición de boletos. Las guías ferroviarias abarcan y enlazan todas las poblaciones de la nación. Se expenden boletos hasta para las aldeas más pequeñas y remotas. Bueno, falta solamente que los convoyes cumplan las indicaciones contenidas en las guías y que pasen efectivamente por las estaciones. Los habitantes del país así lo esperan. Mientras tanto, pues aceptan las irregularidades del servicio y su patriotismo les impide cualquier manifestación de desagrado». «Oiga, oiga, oiga. ¿Hay un tren que pasa por esta ciudad?» «¿Tren? Afirmarlo equivaldría a cometer una inexactitud. Como usted puede darse cuenta, los rieles existen, aunque un tanto averiados. En algunas poblaciones están sencillamente indicados en el suelo mediante dos rayas de gis. Dadas las condiciones actuales, ningún tren tiene la obligación de pasar por aquí. Pero nada impide que eso pueda suceder. Yo he visto pasar muchos trenes en mi vida y conocí a algunos viajeros que pudieron abordarlos. Si usted espera convenientemente, pues tal vez yo mismo tenga el honor de ayudarle a subir a un hermoso y confortable vagón». «¿Me llevará ese tren a T?» «Bueno, ¿y por qué se empeña usted en que ha de ser precisamente a T? Debería darse por satisfecho si pudiera abordarlo. Una vez en el tren, su vida tomaría efectivamente algún rumbo. ¿Qué importa si ese rumbo no es el de T?» «Es que yo tengo un boleto en regla para ir a T. Lógicamente, debo ser conducido a ese lugar, ¿no es así?» «Bueno, cualquiera diría que usted tiene razón. En la fonda para viajeros podrá usted hablar con personas que han tomado sus precauciones adquiriendo grandes cantidades de boletos. Por regla general, las gentes previsoras compran pasaje para todos los puntos del país. Hay quien ha gastado en boletos una verdadera fortuna. Yo creí que para ir a TM bastaba un boleto. Mírelo, mírelo usted. El próximo tramo de los ferrocarriles nacionales va a ser construido con el dinero de una sola persona que acaba de gastar su inmenso capital en pasaje de ida y vuelta. El guardagujas, Juan José Arreola. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. Bueno, qué cuento, ¿verdad? Es un cuento kafkiano totalmente, de Juan José Arreola. Y va a estar pasando toda la semana en horario de 11:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Los bocadillos literarios que, pues gracias, ¿no? Por lo que nos dicen que les agrada. Saludos a mi tocayo don Carlos Ríos, va escuchando la revista en su taxi. Tocayo, felicidades por su buen gusto. Cuídese mucho y que tenga mucho pasaje. Hoy no viene Héctor Campos. Hoy no viene Héctor, para la gente que no son pocos que lo están esperando. Tuvo un compromiso, se tuvo que quedar allá en el Puerto Jarocho. Pero estará con nosotros la próxima semana. La música antes del bocadillo literario, que pareciera de la rucoteca de los viernes, no es de la rucoteca de los viernes, es actual. Tijuana Panthers, Boardwalk. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos si no viene Héctor? Ya se nos ocurrirá algo. Por lo pronto, pues música, ¿verdad? Cuando son las 9 de la mañana con 4 minutos, chuchín. de comunicación, La Revista. Continuamos. Esto que escuchamos se llama Vintage Surf Punk. ¿Es el grupo o qué? Antonio Licea, ¿qué nos dice? Muchas felicidades en la... Ay, que les gusta cómo pues cómo leemos los cuentos estos de los bocadillos literarios. Me gustó el cuento del guardaagujas, me recordó El Perfume. Novela escuchada en la revista. Novela escuchada en la revista. Ay, sí, que aquellos tiempos, ¿verdad? Aquellas lecturas que se hacían muy fácil porque eran textos muy, muy accesibles y muy evocadores de imágenes, justamente lo que estábamos hablando al principio del programa, ¿no? Que te evocan imágenes. Es fácil imaginar las situaciones de novelas como El Hombre Elefante, o de novelas como ¿qué ole, tocadito? El Hombre Elefante o el Perfume, ¿no? Que fueron dos de las novelas que, o de las lecturas que tuvimos aquí, que pues la verdad es que dejaron huella, ¿no? Entonces, cuando los textos son buenos, es relativamente fácil leerlos, ¿no? Y cuando no, pues al contrario. Pero por lo pronto, pues muchas gracias a la familia Licea, que siempre son muy amables en sus conceptos. Otro de los libros que tiene Juan José Arreola, muy conocidos, bueno, pues tenemos Confabulario, ¿no? De lo cual también les vamos a ofrecer algunos textos. De La Feria, que es otro libro que tiene muchos textos muy, muy interesantes sobre la vida de los personajes allá en Jalisco, de donde es él, Juan José Arreola. Y tiene otro que se llama Bestiario, del cual también vamos a leerles algunos textos. Pero un bestiario de veras que está totalmente alucinante es este de Antes de la Conquista. Interesantes anécdotas, sucesos y relatos que a veces duda uno de que sean ciertos, ¿no? José Antonio Crespo. Había un fraile, era Fray Antonio Vázquez de Espinosa, que relataba que había un buen número de indios del pueblo de Acatepec. En la época de la conquista, fueron a pescar ahí y oyeron un silbido muy fuerte y vieron que un monstruo se acercaba y los miraba con ojos como de fuego. Espantados, treparon a los árboles y vieron que era a manera de culebra, pero con pies de un palmo de largo alrededor, y en su espalda tenía una especie de alas. Tenía las dimensiones como de un caballo y se movía despacio. Desde entonces ya los indios se han aventurado a ir a estos sitios y de este hecho hay otros testimonios. Esto no lo está inventando José Antonio Crespo. Esto lo dice uno de los frailes que estaban en aquella época, Antonio Vázquez de Espinosa. No se sabe si hay otros testimonios de tan fantástica bestia, o si quizá Fray Antonio le dio por probar los hongos alucinógenos, más bien, ¿verdad? Al menos eso sugiere el hecho de que también habla de un tipo de serpiente que solo es venenosa cuando hay luna llena, y otra con dos cabezas, y otra cuya baba mata al que la pisa, al que pisa la baba, y otra más cuya mordedura provoca que se caiga la carne. Y en otro relato se percibe igualmente la inclinación de este fraile por lo fantástico, o ya en el colmo de los hongos, ¿no? Dice, pues hay animales del tamaño de monos grandes, pero listados como tigres y con colas muy largas. Y de ordinario viven debajo del agua, y cuando los indios cruzan los arroyos, pues estas bestias los rodean, les aprietan las piernas con la cola y los ahogan en el agua. Estos diablicos monos no comen carne, solo tratan de hacer daño. No han sido vistos en ninguna otra parte, pero dicen que existen en las montañas del Perú. Las iguanas llamaron la atención de los hispanos. Las iguanas llamaron la atención de los hispanos, como es de suponer. Bernal Díaz del Castillo las describe como hechura de sierpes chicas. Así lo dice, hechura de sierpes chicas. Y agrega que son muy buenas de comer. Sahagún la dibuja como muy espantable a la vista, ¿no? Que parece un dragoncito y que tiene escamas, susténtase del aire. Y ya en pleno siglo XVIII, el jesuita Juan Nentwick, asombrado de la gran variedad de aves, refiere: preséntase a nuestra vista en primer lugar un águila de dos cabezas, la que con la tradición de haberse visto en estas tierras antiguamente llaman Seipipiraigue. Vaya que los europeos le agregaban imaginación propia a la de cualquier manera sorprendente fauna americana. Bien alucinados. Es bien sabido que el desarrollo tecnológico de los nativos de América pues no era muy elevado, ¿no? Ese fue un elemento clave en la conquista a manos de los europeos, técnica y militarmente superiores, obvio. Pero los indios se las arreglaban lo mejor que podían para no pasarla tan mal. Por ejemplo, contaban con lámparas que en la noche los proveían con luz suficiente. La tecnología para ello no era muy sofisticada, pero sí eficaz, haciendo como cubetas huecas de madera con varios orificios en los cuales metían 20 o 30 luciérnagas. Mira nada más, qué maravilla. Que en Cuba llamaban cocuyos, aquí también en Veracruz les decimos cocuyos, que despedían una luz hermosa, azulada, pero muy intensa. Imagínense, muchos allí en este cubo, pues con tan ingeniosos artefactos que desde luego llamaron la atención de los españoles, se las arreglaban los nativos para iluminar sus hogares como grandes quinqués, ¿no? Y sobre ello agrega Gómara: alumbran tanto que a su claridad, o sea, los indios, hilan, tejen, cosen, pintan, bailan y hacen otras cosas en las noches. Caminan llevándolos atados al dedo pulgar de los pies y en las manos. Españoles leían cartas con ellos, que es más dificultoso. Dice por su parte Sahagún: hay muchas maneras de luciérnagas en esta tierra. Unas son como langostas, un poco más larguitas. Y andan en el tiempo de las aguas y tienen luz, así como una candela en la cola. Y algunas veces alumbran más que una candela, como aca de tea. Bueno, y agrega, cuando la noche es muy oscura, algunas veces van volando muchas y algunos bobos piensan que son aquellos hechiceros que andan de noche y echan lumbre por la cabeza o boca. Y dice también que hay otras luciérnagas que son como mariposas y tienen en la cola una luz. Por cierto, el uso de estos insectos y las peculiares lámparas que con ellos se armaban se prolongó hasta finales del siglo XIX. Gómara habla también de la función de los cocuyos para eliminar otros insectos, porque decía él, sirven también estos cocuyos de matar los mosquitos, que son fastidiosísimos y que no dejan dormir a la gente. Y aún pienso que para eso los traen a casa. Más que para luz, para los mosquitos. Y también se describen a otros insectos más dañinos que los propios moscos. Las niguas. La nigua es como una pulguita chiquitita que salta y es muy amiga del polvo. No pica sino en los pies. Se mete entre el cuero y el cuerno y ¡ah! Y algunos españoles perdieron de esto los dedos de los pies. Y otros todo el pie incluso. Según escribe, hay unos mosquitos que se llaman chiltón. Son pequeñitos. Y llegan a los ojos y sus picaduras escuecen como chile. Y si entran en los ojos, da mucha pena, dice. Pues sí, ciertamente había novedades en el mundo de los insectos que los europeos desconocían por completo. Y luego por eso interpretaban lo que interpretaban cuando veían algo que nunca habían visto, ¿no? Y había lo mismo benéficos como las luciérnagas, que no tanto como las niguas. Interesante, ¿no? En este libro, antes de la conquista, interesantes anécdotas y sucesos y relatos de José Antonio Crespo. Bueno, pues son las 9:18, las 9:18 en la revista. Thank you. pues así nos estamos despidiendo con Eric Clapton, esta padrísima rola, Tears in Heaven. Bueno, pues ya saben todo lo que es de teatro, ¿eh? Yo más bien les aconsejaría que consiguieran su diario allá en la página cultural, que hace una labor pues bien interesante. Ahí se le galloso porque a los grupos independientes, por ejemplo, no les cobran, les sirve como una muy buena promoción. Entonces está un lugar entre las nubes, en Casa 13, en Callejón del Álamo número 14. Es Casa 13, en el Callejón del Álamo número 14, en la colonia Venustiano Carranza, ahí por Los Lagos. Está el Principito, también en el Centro Recreativo Jalapeño. Mañana y el domingo veo que anda uno buscando cosas para los niños, y esta es una buena opción, ahí en el Centro Recreativo Jalapeño, o sábado y domingo a la una. A la una hay funciones. La obra de que nos acaba de platicar Aureliano Castillo, Adiós en la Caja, a las 8:30, y hoy, y sábado y domingo a las 7:30. La Caja está en la calle de la Pérgola sin número, en la zona universitaria, ahí donde está Ingeniería. En el Teatro del Estado, a las 8:30 y 9:30, dos funciones de la obra El Puro Lugar. Dos funciones hoy, 8:30 y 9:30, y dos funciones, tanto sábado como domingo, a las 7:30, y otra a las 8:30. Y en el Espacio Vacío, Foro de Magnolia número 105, danzan y cantan en honor a la tierra. Bueno, pues ahí están las opciones. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Ojalá que estemos juntos el lunes por ahí de las 8 de la mañana. Y unos minutitos más. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, nos despedimos de ustedes a nombre de todo el personal de aquí de Radio. Gracias, buen día. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Maribel Barradas Landa, directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana, nos da a conocer el calendario de las próximas rodadas con el objetivo de seguir promoviendo el uso de la bicicleta. La próxima rodada es este sábado 17 aquí en Xalapa y el 18 en Poza Rica. Ahí se están programando las rodadas, una en Tuxpan, otra en Poza Rica, se van a ir alternando y bueno, ya esta es nuestra última rodada de este periodo. Iniciamos en agosto nuestra próxima programación para el otro periodo y bueno, estamos tratando de que sea una rodada al mes con esta intención de promover el uso de la bicicleta. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El bar y la bolera rondan las aceras, controlando el barrio desde una esquina. En el índice una laja, el pelo a navaja, salpicando betún y brillantina. Óigale silbar, parecen estar esperándole vecino.